Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. ¡Hola! ¡Hola! ¡Un programa más! ¿En qué número vamos de los Chalupa al agua? Estamos en nuestro programa número 14. ¿Qué opinan? ¿Cuándo empezamos a celebrar Chalupa al agua 50? Deberíamos haber celebrado el 10, por ejemplo. Sí, un número, pero pucha, es que somos volados. Pero bueno, 14 está bien también. Sí, ¡yeah! Así como abriendo una botella imaginaria de champán. Hoy les tenemos un programa tan entretenido. Vamos a hablar de cosas que son bien contingentes de Chiloé también. Y sí, muy importante. En permacultura vamos a estar conversando del tema de la basura. Sí. A mí me voló la cabeza algo que aprendí no hace mucho tiempo, de que la naturaleza no produce basura. ¡Chan, chan, chan! ¡Somos los únicos que producimos basura! ¡Somos los peores del planeta! Literalmente. Pero hay mucha gente muy entretenida, muy interesante, que está haciendo muchas cosas para revertir que seamos los peores y nos volvamos menos peores. Y hay un caso muy puntual de personas de aquí de Chiloé que están haciendo un trabajo súper bonito. Tenemos que aprender de todas estas personas, y si son de Chiloé, sobre todo, porque son de los nuestros y lo saben hacer desde aquí. Totalmente. Que es donde estamos. Así que de eso se va a tratar permacultura. Sí. Y luego en el fogón vamos a conversar una vez más con Gabriela. Sí, Gabriela Cabaña, nuestra amiga que ya conocen hace rato. Vamos a conversar sobre decrecimiento. Decrecimiento. Si les gustó el concepto de renta básica, esto lo van a amar. Sí. O sea, básicamente todo lo que nos dijeron de que la economía tenía que crecer así para siempre. ¿Se acuerdan como estos gráficos de que te muestran que si la flecha va hacia arriba es que la economía va bien? Bueno, aquí Gabriela Cabaña nos va a decir, es sospechoso que eternamente tenga que crecer hasta el infinito si el planeta no está creciendo. Y el planeta no es infinito. Hay algo raro ahí. Y lo entretenido es que esta escuela de economistas, de ambientalistas, de pensadores, de hartas personas en el mundo, es una escuela que está pensando otra forma de hacer economía. Así que sumerjámonos con la Gaby para aprender más. ¿Y qué son economías que claramente no contaminan? O sea, la primera parte de permacultura, de no basura, convive con esta forma nueva de economía. O sea, que podemos hacer las cosas de otros modos. Sí, y tenemos que aprender todos juntos, porque esto es un trabajo en equipo. No lo podemos hacer solitos. Y bueno, va a estar la Clarita, que la Clarita tiene sus propios puntos de vista sobre estos temas, que son maravillosos. Y por último, vamos a hablar de una preparación para el buen vivir, porque es una de esas preparaciones que nos dan calorcito en el corazón. Eso, cuando llueve y hace frío, que nosotros conocemos esa experiencia, el congee viene a darnos calor interior. Y es un tipo de arroz, o sea, una forma de hacer arroz muy simple y que realmente les va a fascinar. Sí, así que si no quieren encender la estufa, puede comerse un congee e ir a acostarse. Eso. Vamos a empezar. Permacultura, herramientas para la autonomía. Bueno, y en permacultura vamos a estar hablando del tema de la basura. Y como nosotros dijimos antes, somos la única especie del planeta que crea basura. ¡Qué vergüenza! Sí. Bueno, y resulta que vamos a estar hablando de una organización que se llama Aitwe. Y esta organización, que nace el 2016 junto a la serie de revueltas que se hizo en el Mayo Chilete, ¿se acuerdan? Todos, todas y todos y todos de ustedes se acuerdan que el 2016 la Isla Grande de Chiloé y el archipiélago se vio completamente afectada por la contaminación de sus mares con marea roja y la muerte de esos salmones que estaban infectados, ¿no? Aitwe convoca a vecinos y vecinas que tienen la comprensión de que hay que habitar el territorio de una manera más consciente, que tarde o temprano se ven afectados y afectadas por la serie de contaminaciones que habitamos. Uh-huh. Este es un tema que no es del 2016, es un tema que lleva muchos años, mucho tiempo, y que hoy día nos está tocando muy fuertemente. Sí. Entonces, esta agrupación nace en la comuna de Chonchi, en Chiloé, y tiene la misión de conservar y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona. Nuestras acciones van orientadas, dice una de nuestras compañeras de Aitué, van orientadas a dar a conocer el patrimonio natural mediante actividades en las que reconocen y se analizan dinámicamente todos los ecosistemas, cómo se interrelacionan y cómo nosotros que habitamos este territorio nos vinculamos con él. O sea, es una organización de personas chilotas que empiezan a observar, a estudiar y proteger el medio ambiente chilote, y que hacen especialmente un estudio o están siempre atentas y atentos a lo que pasa con la basura, porque el tratamiento de la basura en una isla, bueno, en ningún lugar del mundo es evidente. Pero en una isla rápidamente nos damos cuenta de que hay exceso de basura porque no hay tanto espacio donde guardarla. No. Entonces se vuelve un problema antes, aunque en realidad es un problema en todas partes, para todo el mundo. Sí, y de hecho el tema de gestionar la basura es el problema, porque como hemos hablado en diversos programas de aquí, muchos de los residuos de nuestro cotidiano no son basura, se pueden reciclar, se pueden reutilizar, y eso bajaría exponencialmente la cantidad de basura que botamos al año. Exactamente. Entonces hay un tema también de este cambio de paradigma, este cambio como de mentalidad, de decir que aquí se da mucho, porque mis vecinas de Tenaún quemaban los papeles higiénicos de la estufa. ¿Qué más se hacía mucho? Ah, se le da todos los residuos de las comiditas a los chanchos. Uh-huh. Es decir, ¿qué provoca? Básicamente el plástico era el problema. Básicamente porque acá, como hacemos fuego para calefaccionarnos, que tampoco es lo mejor. No. Pero mientras lo hagamos, sí, porque lo necesitamos, sí, todo lo que es papel y cartón se usa para hacer fuego. Sí. Entonces, si los vegetales se usan para el compost, sí, las comidas, los restos de comida que no son vegetales, se usan para hacer este compostaje de comida cocida, sí, sin aire, como lo hemos conversado antes. Claro, en el manual radial. Sí, como bocachi, un tipo especial de bocachi. Entonces lo que nos queda en realidad es como el plástico. Pero tenemos que hacer ese trabajo de separar la basura y de darle distintos usos a los distintos tipos de residuos que nosotros generamos. Sí. Y bueno, resulta que empezó esta campaña que se llama Alianza Basura Cero. Hace tiempo que parece que está existiendo, y donde Aitué es una de las organizaciones que forma en todo Chile esta alianza. Imagina. Y tenemos un audio que queremos compartir con ustedes de estas compañeras que, pucha, que son aperradas, están ahí, pero con lluvia, con niebla, con calor, dándolo todo por el medio ambiente, y que justamente también llama a muchos los niños de la zona, a las niñas de la zona, porque las y los niños son muy conscientes y más quieren, conscientes que las grandes. Sí, y quieren aportar en estos temas. Así que los dejamos con este audio de Aitué sobre la basura. Oye, por fin se va a acabar el problema de la basura en Chiloé. ¿Por qué? ¿Van a instalar una planta de proceso de residuos? Sí, una planta incineradora. Es decir, que a través del calor procesa los residuos domiciliarios. Estaba bueno ya una real solución a este problema. Lamento desilusionarte, pero eso no es una real solución. ¿Por qué dices eso? La basura que se genera en la casa se recoge y se lleva a la planta. Ahí la van a meter en un contenedor, le van a aplicar calor y listo, problema resuelto. Además dicen que con este sistema, último en tecnología, se puede generar electricidad. O sea, satisface dos problemas. Chao basura y energía limpia. Ojalá fuera así, pero esto no funciona tan simple. Mira, hay distintos tipos de incineradoras. por gasificación, pirólisis, arco de plasma, y también existen combinaciones de estos tipos de incineradora, y claro, sí, se puede generar energía, pero también generan terribles impactos en el ambiente. Pero la reunión que hizo la empresa, el caballero dijo que la incineradora y sus derivaciones no emiten contaminantes. Explicó que la tecnología ha avanzado mucho y que no emiten nada que ponga en riesgo ni la salud humana ni el medio ambiente. Pero existe un principio básico en la conservación de la materia. Mira, nada desaparece por completo, solo se transforma. Estas plantas de proceso de residuos se caracterizan por generar una gran cantidad de cenizas que quedan suspendidas en el aire y otras se van a fondo, o lodos de esos tratamientos, residuos de filtros, etcétera. Además, como los residuos domiciliarios son tan diversos, los contaminantes que transmiten al aire son poderosos tóxicos llamados dioxinas y furanos. Y la normativa legal es muy escueta en este sentido y solo incluye algunos más conocidos en su regulación sanitaria. Además, las nanopartículas que se generan quedan suspendidas en el aire, pero luego se depositan en la superficie de la tierra, las que son absorbidas por las plantas que consumimos humanos y animales. Y el problema es peor cuando consumen la carne de esos animales que se alimentaron de esas plantas con nanopartículas, porque ahí las dioxinas se potencian siendo aún más dañinas para la salud humana. Incluso a través de la leche materna sucede esto. Oh, si consumo mantequilla procesada en una lechería próxima a una planta, ¿va a estar con nanopartículas de contaminante? Sí, al igual que una lechuga de un huerto aledaño, y así. En China y en Francia se ha podido demostrar que la comunidad vecina a las incineradoras han sufrido de graves intoxicaciones que incluso han provocado daños en el ADN de las personas, dejando así una huella en las futuras generaciones. Oh, pero ¿cómo el caballero hablaba de que esto es la modernidad, el desarrollo sustentable y esas cosas? Es todo lo contrario. Esto no es un ciclo sustentable. Mira, te explico. Si quemamos los residuos, la industria no tiene otra fuente de insumo que los recursos naturales, por lo que se sigue explotando el planeta para generar más y más productos. Pero si en vez de quemar la basura, la reciclamos, podemos obtener de esto que llamamos basura algunos productos que se pueden volver a insertar en la cadena productiva, como por ejemplo el acero, el vidrio y derivados del petróleo. De esta manera estaríamos desincentivando la explotación de la naturaleza. Y eso sí que es un ciclo amigable con el medio ambiente. Oye, pero esto al menos produce energía. Sí, hoy en día el negocio de la energía es tremendo, pero este método es de los más caros y perjudiciales para la salud nuestra y del planeta. Entonces, si seguimos extrayendo recursos naturales para producir más y más productos que luego serán considerados basura, a la larga se consume incluso más energía también. En cambio, si evitamos consumir y luego desechar productos que realmente no necesitamos, si además reciclamos lo que se puede reinsertar en la cadena productiva, reparamos lo que se puede arreglar dándole un nuevo uso a los productos que antes iban a parar directo al vertedero, ahí estamos aportando a cuidar la salud nuestra y de nuestro entorno. Oh, no todo es como lo pintan. Hay que informarse para no lamentar daño irreversible entonces. Para más información sobre la estrategia Basura Cero y por qué no a las incineradoras, ingresa a www.alianzabasuracero.cl. Agrupación Aitue. Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a conversar sobre el compostaje, la forma más básica y más simple de reutilizar los residuos orgánicos. Esto es básico en el sentido de que en la cocina tendemos a tener muchos residuos orgánicos que no son los que se usan en el para hacer bocachi y que son las peladuras de la papa, los restos de vegetales de las preparaciones, todo eso de las frutas, todo lo que es orgánico que no comemos y que está crudo, que no es lo que se usa en el bocachi, ¿no? Y que

este compost va a estar listo y ustedes van a notar que tiene un olor, un color más oscuro, más parecido a la tierra. Y en este momento ya no se va a notar restos de alimentos, no se va a poder distinguir qué es lo que había ahí. Y en ese momento ya va a estar listo para agregar a la, al huerto. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos. Tanta naranja madura, tanto limón por el suelo. Tanta naranja madura, tanto limón por el suelo. Tanta niña tan bonita, tantos jóvenes solteros. Tanta niña tan bonita, tantos jóvenes solteros. Tanta naranja madura, tanto limón es tan verde. Tanta naranja madura, tanto limón es tan verde. Cuando el hombre se enamora, hasta la vergüenza pierde. Cuando el hombre se enamora, hasta la vergüenza pierde. A la mar fui por naranja, cosas que la mar no tiene. Y por naranja, cosas que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen. Para tú a la compañía, cascarita de naranja. Cascarita de naranja. El amor me tiene loca, perdida y sin esperanza. El amor me tiene loca, perdida y sin esperanza. Los novios vienen llegando y ya vienen en gracia a Dios, ya vienen en gracia a Dios. Los novios vienen llegando y ya vienen en gracia a Dios, ya vienen en gracia a Dios. Recibieron los sacramentos que el sacerdote les dijo. Recibieron los sacramentos que el sacerdote les dijo, el sacerdote les dio. Por la gracia del Señor, la del sacerdote le dieron, la del sacerdote le dieron. La bendición de su padre cuando de su casa salieron. La bendición de sus padres cuando de su casa salieron. Y de su casa salieron. Y de su casa salieron, le quedaron esperando, le quedaron esperando. De sus amigos y lo andaban acompañando, y lo andaban acompañando. Dentro de un templo sagrado recibieron la ceremonia, recibieron la ceremonia. a donde fue bendecido, y ese feliz matrimonio, ese feliz matrimonio. Viva novios y padrinos con espíritu sagrado, con espíritu sagrado. Viva novios y padrinos con espíritu sagrado, con espíritu sagrado. Vivan parientes y amigos, vivan suegros y cuñados. Vivan parientes y amigos.